Capítulo 1. Buscando alguna verdad. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, un fraterno y sincero saludo para todos. Soy Jota y soy un buscador. Hoy les quiero platicar un poco sobre el por qué me identifico con este adjetivo tan particular, el de ser un buscador. Un buscador es alguien que tiene inquietudes y ansias de saber. Un buscador no necesariamente es alguien que encuentra, pero un buscador es alguien cuya coherencia le hace siempre ser él, alguien que nunca dejará de buscar las respuestas a todos sus interrogantes. Por eso yo soy un buscador. Y si tú estás escuchando este podcast, es porque también lo eres. Mi búsqueda del conocimiento del ser, inicialmente espiritual, empezó hace algunos años atrás, cuando conocí a la que hoy es mi esposa. Yo poco conocía de doctrinas, poco me interesaban. De familia mayormente católica, aunque mi padre evangélico. Y nunca me sentí atraído por ninguna de estas corrientes espirituales. Era lo que normalmente se le conocía como agnóstico, aunque mi abuela siempre me llamó ateo. Pero con los años entendí que lo que no había era una causa clara del por qué estar en alguna de ellas, por qué atarme a una filosofía específica de vida desde lo espiritual cuando no había claridad. Esta claridad, o mejor dicho, la búsqueda de ella, no solo en lo espiritual, sino la claridad del todo, de todo lo que respecta a la vida y del porqué de las cosas, es de lo cual quiero hablarles yo a lo largo de este podcast. Ahora bien, como les contaba anteriormente, todo inicia cuando conocí al amor de mi vida, a la madre de mis hijos. Ella pertenecía a un grupo de jóvenes que estudiaban algo que le llamaban sabiduría antigua, que otros le llamaban metafísica y muchos ocultismo. Sí, era algo muy nuevo para mí. Sonaba mágico, sonaba atípico, sonaba diferente. Y como tal me dejé cautivar por todo lo que significaba aquello de sabiduría antigua. Y claro, allí estaba la chica que a mí me gustaba. Y tal vez en aquel tiempo era lo único que yo tenía claro. Allí, con este grupo de jóvenes, conocí de chakras, de mantras, de dioses, de maestros, de ángeles, devas, Elohim, Elohims, de la vida y de las vidas ya vividas, de lo que significaba un ceremonial. Conocí de Aristóteles, de Hermes, de Santo Tomás, del trabajo de tantos para que el conocimiento llegara a mí. Y cada cosa que aprendía me hacía más y más consciente del equilibrio que no tenía, de los efectos, de la conciencia que me faltaba y de la ciencia que hay detrás de las creencias de fe, y que ellas van más allá del espíritu, que éstas hacen parte de un todo y que todos somos parte de ese todo. En aquel momento y con aquellos me hice un buscador. En la senda encontré amigos, colegas, contradictores y amores, pero sobre todo encontré conocimiento, aunque solo una parte de la que realmente yo estaba buscando, de la que realmente yo estaba necesitando. Pero encontré un porqué que me motivó a buscar un cómo y estar consciente del para qué. A lo largo de mi búsqueda, en este camino de encuentros y desencuentros, el conocimiento fue cruzándose en mi camino, como si me encontrara en la Matrix, y como si hubiese hecho un acuerdo con Morfeo, en el cual hubiera tomado la pastilla roja, con la que te quedas en el país de las maravillas, y se te enseña hasta dónde llega la madriguera del conejo, donde se encuentra la verdad y nada más que la verdad. Esa era la clave para mi aprendizaje, para encontrar la verdad, la realidad de mi historia, de lo que aún no podía entender, pero que sabía que estaba al alcance de mi mano y que era indispensable para el descubrimiento de mi ser interior, la valoración de mi ser exterior y el encuentro con mi yo auténtico. En aquel momento, mi necesidad de verdad se convirtió en el motor para vivir, pero la forma para encontrarla y vivir en equilibrio tardó muchos años. Lo que más difícil resultó fue definir los verdaderos porqué, los porqué que se asumen y que asumimos en nuestro día a día de forma automática, pero que son vidas relativamente vacías, dado que actuamos sobre los qué y nos preocupamos demasiado por los cómos, pero realmente no conocemos los porqués. Toda mi búsqueda inició por una casualidad o por una intención de la vida para que yo conociera, a través de un ser maravilloso, seres mágicos, enseñanzas inolvidables y momentos increíbles. Durante mis primeros años, me enfoqué únicamente en fortalecer mi espíritu, en aprender del porqué de los dogmas y ritos, y de perfeccionar los cómo lograrlos, y aun cuando fueron años maravillosos, no sentía que estuviera en equilibrio. Mi día a día me lo decía, no estaba pleno en el trabajo, no tenía un hogar como el que dictaba un ser al, entre comillas, nivel espiritual en el cual yo me sentía, no había felicidad en mi entorno, mi economía flaqueaba, y levanté mis ojos y delante mío vi un mundo que no había querido explorar. Un mundo que en la información me daba un paso adelante en la misma dirección que venía recorriendo años atrás. Y empecé ya no solo a esforzarme por fortalecerme espiritualmente, sino empecé a buscar información que estuviese en sintonía con mi camino y que realmente me hiciera avanzar. Encontré información de todo tipo, información que he tratado de conocer, interiorizar y depurar y que espero poder entregarles a través de los diferentes capítulos de este podcast. Durante ese camino encontré que mi desequilibrio dependía de algo muy sencillo, algo que ya conocía de la enseñanza primaria, de esa enseñanza espiritual que me habían entregado los maestros en algún momento, y era que dentro de mí existen cuatro vehículos: el vehículo físico, el vehículo mental, el emocional y el espiritual. Y yo me estaba enfocando solamente en uno de ellos y pobremente en los demás. He allí el por qué no sentía equilibrio. Y es de todo ello que deseo seguirles contando, contarles de muchos amigos del bien que he encontrado en el camino y cuyas experiencias estoy seguro que vale la pena contar. Ya para terminar, quiero dejarles algo claro. Este es mi primer podcast. No es más que una declaración de intenciones y un romper el hielo, un contextualizarles sobre quién les habla. Mi intención es llevar a ustedes conocimientos tales como el yo soy, la búsqueda del porqué, la ley de causa y efecto, la ley del círculo, rutinas para vivir en equilibrio. Y enseñanzas que han pasado de generación en generación y que hoy en día encuentras en cualquier parte, encuentras en podcast, encuentras en YouTube, pero que yo he traído a mi vida y me han dado resultados muy especiales. En una búsqueda que aún continúa y que como tal quiero compartir para que ustedes puedan recorrer ese camino de éxito, porque el éxito no es el logro puntual, el éxito es recorrer un camino en el cual día a día te superas. El éxito nunca termina. No soy un gurú, ni pretendo serlo. No soy un filósofo, y pues se nota. Pero soy Jota, soy un buscador. Alguien con unos talentos muy particulares, muy comunes, muy como todos, con unas experiencias que quiero compartir y unas ganas de servir que me hacen creer que esto vale la pena. Y espero que tú lo puedas valorar. He acá un breve resumen de por qué sigo y seguiré el camino, la senda del buscador, y por qué, después de haber encontrado algo de verdad en mi vida, necesité buscar algo de verdad en todo lo que me rodeaba, porque entendí que sin equilibrio nada es real. En el próximo capítulo les hablaré sobre el círculo dorado y la importancia del porqué. Yo soy Jota y espero que me puedan escuchar en un siguiente momento. Muchas gracias.